Bien, participando estos días de muchas actividades, de muchas iniciativas y preparando una de la que quiero hablar en particular en esta columna, que tiene que ver con los 2 años del crimen de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Así que para comenzar quería compartir un spot que hizo la familia de las niñas y después hablamos. Lo escuchamos. Compañeras, compañeros. A 2 años del fusilamiento de María Carmen y Lilian Mariana. Acompáñanos por memoria, verdad y justicia. Nunca más infanticidio en Paraguay. El Estado paraguayo es responsable. El Estado es responsable. Mario Audo Benítez, responsable. Memoria, verdad y justicia. Este 2 de septiembre a las 14 horas nos concentramos en Las Eras y Pueyrredón. Les pedimos que nos acompañe todos juntos. Gritemos, denunciemos esta injusticia tremenda y que nunca más haya genocidio en Paraguay y en todo el mundo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Memoria, verdad y justicia. María Carmen, Lilian Mariana. Salimos de Las Heras y Pueyrredón a las 14 horas hacia la Embajada de Paraguay, 2 de septiembre. Infanticidios en Paraguay, nunca más. Ahí lo escuchábamos a este spot convocando a la movilización el día 2 de septiembre y denunciando la responsabilidad del Estado paraguayo en este infanticidio. Así es, y bueno, conmovedor las voces de los niños, de las niñas, de la familia Villalba que sufrieron ese golpe tremendo, ¿no? El crimen de Lilian Mariana y María Carmen. Para quienes no recuerdan, el 2 de septiembre del 2020, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, anunció con mucha pompa que las fuerzas de tarea conjuntas de Paraguay, del ejército, o sea, las fuerzas de tarea conjuntas son el ejército y la policía paraguaya, habían abatido a 2 importantes líderes guerrilleros del ejército del pueblo paraguayo, de la guerrilla del EPP. No pasó mucho tiempo para que se fuera develando la verdad. No eran guerrilleros, no eran adultos, no eran hombres. Eran 2 niñas de 11 años nacidas en Argentina que habían viajado a Paraguay para conocer a sus padres, quienes sí forman parte del EPP. El ejército las identificó, las capturó con vida, las torturó y las fusiló. Después las vistió con ropaje guerrillero, les sacó fotos y las enterró. Quemó el uniforme, aduciendo que era por la pandemia y para que no quedara ninguna prueba. Y con mucha esfuerzo, con mucho esfuerzo de la familia, de las organizaciones, sobre todo de derechos humanos de Argentina, algunas que viajaron incluso para buscar a una tercera niña, Lichita Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que meses después, el 30 de noviembre, desapareció. Y hasta ahora no se sabe qué sucedió con ella. Bueno, se pudo ir identificando qué es lo que sucedió. Se pudo confirmar también a partir de la llegada argentina, escapando de la persecución, de Anita Villalba, hermana de Lichita, y de Tania, la prima, que nos cuentan que efectivamente las niñas fueron capturadas con vida y fueron asesinadas. Investigaciones que se realizaron en Paraguay dan cuenta de esto. Sin embargo, no hay ningún tipo de castigo para los responsables ni identificación de quienes fueron los autores de este crimen, de este infanticidio. Y hay una sola persona que está presa por esta situación, que es la mamá de una de las niñas. Es Laura Villalba, mamá de Lilian Mariana, tía de Lichita y de María Carmen. Ella las estaba acompañando al grupo de niñas para conocer a sus padres, y cuando asesinan a Lilian Mariana y María Carmen, se queda tratando de encontrar una salida, y es cuando desaparecen a Lichita, herida como estaba, y desde ese 30 de noviembre empieza a buscar a Lichita desesperadamente en el monte paraguayo, hasta que la detienen el 23 de diciembre de ese año, del 2020. Entonces, bueno, en el caso de Laura también estamos planteando acompañar esta situación, ya que en octubre va a ser el juicio por una de las causas. Es increíble y es indignante y cuesta hasta pensar que Laura, en pleno duelo por el crimen de su hija y por la desaparición de Lichita, por el crimen de su otra sobrina, haya tenido que estar meses en una cárcel militar totalmente aislada y ahora, gracias a la presión internacional, está presa en una en otro tipo de cárcel en Encarnación, pero está con dos juicios. Y fíjense esto, que me parece lo más aberrante: en uno de los juicios, que es el que se hace en octubre, le plantean la causa de no haber cuidado a las niñas, ¿no? De haberlas expuesto. ¿Expuesto a quién? Expuesto a las fuerzas militares, la justicia paraguaya, el Estado paraguayo. Es decir, por eso desde los feminismos decimos: Laura Villalba está presa por maternar, por haber acompañado a su hija y a sus sobrinas a ejercer un derecho, que es el derecho a la identidad, a conocer a sus padres. Y nos parece que es muy importante, hacemos un llamamiento a una respuesta más contundente desde las organizaciones de derechos humanos, desde las colectivas feministas, desde quienes defienden los derechos de niñas, niños, desde los movimientos populares del continente, frente a esto, estos derechos que significan el fusilamiento de las niñas y las causas armadas contra Laura y también contra Carmen Villalba, que es la mamá de Lichita, quien, después de cumplir 17 años de prisión, cuando tenía que salir en libertad, se le monta otra causa para tenerla prisionera. Entonces, la impunidad con la que actúa el Estado paraguayo tiene que tener una réplica internacional, porque hasta el momento todo lo que ha significado la solidaridad interna dentro de Paraguay de algunas organizaciones ha sido criminalizado. Por ejemplo, las jóvenes que indignadas salieron a pintar el panteón cuando fue el crimen de las niñas, enseguida se les puso causas judiciales para perseguirlas, y también la familia Villalba, que está imposibilitada de entrar al Paraguay, porque también en el caso de Miriam Villalba, hermana de Carmen y tía de la otra niña que fue asesinada, tía de Lilian Mariana, tuvo que pedir refugio porque está procesada en Paraguay por esta misma causa. La otra causa que le ponen a Laura Villalba es de ser parte del EPP, como ser como enfermera del grupo al que califican de terrorista. Y bueno, sabemos perfectamente, quienes conocemos a la familia, pero también lo sabe el gobierno y la justicia paraguaya, que hace años que como enfermeras, como civil, jamás fue parte del EPP. Laura estaba viviendo en Misiones, Argentina, donde estudió enfermería porque tuvo que convalidar el título que tenía desde Paraguay, desde donde ejercía esa profesión. Entonces, son causas armadas y es una persecución sistemática contra la familia Villalba, contra todas y todos sus integrantes. La mayoría hoy está en la Argentina con refugio que le concedió el gobierno argentino, pero luchar por justicia para las niñas, luchar por la aparición con vida de Lichita, de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y por la libertad de Laura Villalba y por la libertad de Carmen Villalba, nos parece un compromiso de honor. Y el 2 de septiembre, como decía el spot, vamos a estar concentrándonos con estas demandas frente a la embajada en Buenos Aires, la embajada de Paraguay, en un acto donde el protagonismo, como en el mismo spot que escuchábamos, lo tendrán niños y niñas de la familia, pero también niños y niñas de organizaciones populares que han podido hablar de estos temas y que reclaman por justicia para niños y niñas como ellos. Es increíble la cantidad de injusticias que se suman en lo que fue desde el infanticidio, los falsos positivos, las causas armadas, la impunidad, la desaparición de Lichita. Es muchísimo. Y hay algo que sorprende, pero no, digo, es la falta de eco también en los medios masivos. Digo, se trata de unas niñas argentinas asesinadas en Paraguay, que se intentaron ocultar su muerte, y no hay una réplica en los medios hegemónicos de ninguno de los colores de los medios sobre esta situación. Así es, y hay que decir que si hubo alguna repercusión en el caso de estas niñas, justamente es porque son argentinas. En el caso de otras niños y niñas de Paraguay que han sufrido situaciones de similares, crímenes de todo tipo, no hay ninguna noticia siquiera. En este caso tuvo que intervenir el gobierno argentino también por el hecho de que son niñas nacidas en Argentina. En el caso de Lichita ya no, Lichita nació en la cárcel en Paraguay, es hija de, como decíamos, de Carmen, que lleva 17 años presa, ya tenía 14 en el momento de su secuestro, pero la verdad que es muy tremendo que, por ejemplo, cuando aparecen las niñas, trataron de decir que no eran hijas de Laura Villalba y de Miriam Villalba, se hizo bastante desde el gobierno paraguayo para negar eso, y sin embargo le ponen como una causa concreta por, como entre comillas, mala madre, ¿no? Por no cuidarlas como corresponde. O sea, cuando les conviene, las considera madre, cuando prefieren en otros casos no decirlo para no tener la presión del gobierno argentino, lo niegan. La impunidad es total, y también la indignación que provoca, y así como decís, la falta de respuesta en los medios de comunicación en Argentina y en el caso de Paraguay, la estigmatización total a la familia Villalba, que genera incluso miedo sobre las organizaciones de derechos humanos y movimientos de allá, es muy grande. Por eso nos parece necesario visibilizarlo a través de esta movilización, pero también a través de los medios de comunicación, incidir, decir, contar y seguir contando esta historia que al pasar el tiempo hay gente que tal vez no la conoció incluso dentro de las organizaciones sociales, y pensemos que en nuestro caso en Argentina hay muchos colectivos paraguayos también que necesitamos que conozcan esta situación, y por supuesto de los movimientos populares de Argentina que que necesitamos que se pronuncien y que sostengan la movilización hasta que haya justicia. Claudia, hoy nombramos al principio, cuando pasamos los títulos, hoy se va a estar haciendo el 17º encuentro virtual del ciclo de charla y debate desde la campaña internacional ¿Dónde está Lichita?, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Van a estar participando? ¿La campaña eran niñas? Nosotros estamos apoyando las distintas iniciativas. En este caso es una, quien convoca es la campaña que busca a Lichita, porque es por la magnitud de las de los casos se han generado campañas específicas. También hay una campaña por la libertad de Laura y una campaña por la libertad de Carmen, pero por supuesto estaremos acompañando esa iniciativa de la campaña ¿Dónde está Lichita? Claudia, te agradecemos la comunicación y obviamente nos encontraremos el 2 de septiembre exigiendo justicia por las niñas asesinadas por el Estado paraguayo. Muchas gracias, y pedir también que estén atentos, atentas para octubre, los primeros días a partir del 10 de octubre, que se inicia en Paraguay, seguramente en Concepción, el juicio, el primer juicio contra Laura Villalba. Y bueno, como decía, pedir por todas las causas, ¿no? Por Laura, por la libertad de Carmen, por la aparición con vida de Lichita y justicia para las niñas. Todas estas son causas que necesitamos sostener y multiplicar. Muchas gracias.